Buenos días a todos los radio oyentes. Somos Daniel, Antonio, Ángel y Pablo, alumnos de tercero y cuarto de la ESO, y vamos a presentarles el programa de radio, que viene cargado de noticias. ¡Comencemos! Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí, y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento, toca vivir. Enséñame a querer, enséñame a creer. El pasado lunes 13 de enero fue el cumpleaños de Ana Mogas y nuestras alumnas Victoria, Marta y Valentina, de 5 años, van a cantarle el feliz cumpleaños en inglés. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Ana Mogas, happy birthday to you. Además, nuestros alumnos Carolina y Rafael de tercero de primaria recitarán un trabalenguas en inglés. Go at me for cold in the snow. Pasamos a la sección de curiosidades que quizás sepas o desconozcas. Esta semana nos la cuenta Lola de 3 años, Carla de segundo de primaria y Daniel de tercero de la ESO. La abeja reina que vive con 5 añitos. Las hormigas no duermen, únicamente alternan entre ciclos de actividad y descanso. Se estima que dentro de nuestro cuerpo tenemos 100.000 kilómetros de vena, es decir, 2 veces y media la circunferencia terrestre. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Perderse de la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Hoy, en nuestro programa de radio, nuestro compañero Antonio de tercero de la ESO nos recitará una poesía del famoso poeta Rafael Alberti. Te equivocó la paloma, te equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba. Que las estrellas, rocío. Que la calor, la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa. Que tu corazón, su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Seguimos con una poesía de Lope de Vega. Bien pensará quien viere paz hermosa. Bien pensará quien viere paz hermosa. Que he de jugar de guerra en el soneto. Que pide para vos cierto discreto. De estos que saben solamente prosa. Está segura, paz, de guerra ociosa. Que yo no sé escribir por mamótreto. Solo de vos diré que en su concepto sois paz de mucha guerra victoriosa. No tanta paz, encarecer retiro, que os sigue juventud ociosa y loca, y guerra, os volverán con perseguiros. La bella retirada a vos os toca, que temo que vendréis a desluciros. Sí, siendo paz andáis de boca en boca. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Ahora atento, radio oyente. Vamos con el santoral de esta semana. Así sabrás a quién tienes que felicitar. Viernes 24, San Francisco de Sales. Sábado 25, Santa Elvira. Domingo 26, San Timoteo, Tito, Santa Paula y Paola. Lunes 27, Santa Ángela y Merici. Martes 28, Santo Tomás de Aquino. Miércoles 29, San Valero. Jueves 30, Santa Martina. Simplemente baila y déjate de historias, aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón, déjate hacer que trate tu camino, él también quiere bailar contigo. Los talleres de igualdad llevados a cabo la semana pasada fueron un gran éxito entre nuestro alumnado. Recordamos que estos talleres fueron impartidos por el Ayuntamiento para los alumnos de 5 años, 3º y 5º de primaria. Ando por la vida, renuncié a jugar mis cartas, me perdió el corazón y ahora mi voz es la que manda. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida, cantaré por el camino. Con las penas y alegrías me encontré con el destino. Y me dijo, dame a lo mejor, ser uno mismo. Es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Este miércoles, los alumnos de la ESO del Sagrado Corazón de Jesús se fueron de excursión a Granada y Sierra Nevada, donde están pasando unos días increíbles. El primer día, nuestro alumnado visitó el Parque de la Ciencia y la ciudad de Granada, y en el segundo y tercer día, están disfrutando de la nieve en Sierra Nevada. Soy como el aire. El próximo jueves 30 de enero se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Nuestro centro, de manera especial, realizará una marcha por la paz a las 11 de la mañana, desde el centro educativo hasta la plaza del ayuntamiento. A las 12 se realizará la lectura del manifiesto por la paz y todos los centros realizarán la misma coreografía de percusión corporal. Además, se llevarán a cabo actividades para las distintas etapas que se adaptarán a cada centro y su grupo. Este proyecto está dentro del calendario establecido por el programa Intercentros Ubrique Blanco de Paz. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. Querido radio oyente, hoy nos explica Pablo de Cuarto de la ESO el origen del Día Escolar de la Paz. Desde el año 1964, cada 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, conocido popularmente como el Día de la Paz. Este día se celebra cada 30 de enero porque en ese día de 1948 fallece Mahatma Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia. Posteriormente, el poeta, pedagogo y pacifista español, Llorén Vidal, en 1964 instauró y promovió el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una experiencia educativa de renovación pedagógica que en 60 años ha logrado expandirse internacionalmente. Vidal define su iniciativa como una semilla de no violencia y paz depositada en la mente y el corazón subconsciente de los educados y, a través de estos, en la sociedad. Esta jornada de reflexión a favor de la paz está reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia desde 1974 y por la ONU desde 1993. De este modo, cada 30 de enero los centros educativos se comprometen como defensores de la paz y entendimiento entre las personas de distinta procedencia y modos de pensar. El Día de la Paz, por su temática de no violencia, resolución de conflictos y convivencia, se trabaja en todos los niveles para fomentar valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor. La esto y no mañana, que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria, ahora que sanó la cicatriz. Escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen, cuanto más oscuro brillas mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, mira. Hay que vivir el momento. Mira, mira. Hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, respirar. A mí me enseñó la vida a golpes. En la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira. Hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución.